públicas, muy cercano a las canchas que tiene en la ciudad del Alto. Falta una reglamentación y nos hemos comprometido como legisladores que lo vamos a convertir en una ley municipal de cumplimiento obligatorio con su reglamentación consensuada, detallada, y que no pueda generar mayor debate, mayor discusión en el tema del expendio de bebidas alcohólicas. Y otro de los temas que también a nosotros nos preocupa, por lo menos nosotros seguimos haciendo deporte, especialmente por los niños y los jóvenes, tiene que ser de acceso libre el tema de las canchas de césped sintético, porque son recursos económicos que ha erogado el mismo municipio de la ciudad del Alto de manera coordinada con el gobierno central y lógicamente en algunos temas con el gobierno departamental, pero principalmente con el gobierno nacional. Y hay algunas canchas que lo hemos encarado con los recursos económicos del gobierno municipal de la ciudad del Alto. Vamos a generar una ley municipal de que tiene que ser de acceso libre, especialmente a los niños y a los jóvenes, seguramente en las próximas semanas. En nuestras visitas a los diferentes campos deportivos, honorable, se ha visto que la hora es 100 bolivianos en líneas generales, entonces obviamente en césped sintético, ¿cómo es de que mediante esta ley, hasta qué tiempo se lo daría para aprobarla? Lo vamos a hacer lo más pronto posible, porque sin duda alguna el acceso a las canchas de césped sintético tiene que ser mucho más económico, y además esos recursos económicos tienen que venir al municipio del Alto para el tema del mantenimiento, porque las canchas que se han ido encarando, ya sea producto de Bolivia Cambia y Lo Cumple o del mismo gobierno municipal, son recursos públicos, ¿no? Y por lo tanto esos recursos públicos tienen que tener retorno cuando se ejecute una obra. Y principalmente vamos a trabajar en ese tema y vamos a sugerir, por lo menos en ciertos horarios, sea gratuito el ingreso de las canchas, especialmente a los niños y a los jóvenes, para que no puedan recurrir pues a los bares y cantinas que en la ciudad del Alto se ha ido generalizando. ¿A partir de cuándo? Vuelvo a manifestar, estamos trabajando en esos temas, lo hemos hecho con EMAL, lo vamos a seguir haciendo con otros temas que tienen que generar las políticas, verdaderas políticas públicas. ¿Se va a continuar con las graderías del Estadio Com 79, honorable? Vamos a sesionar, por ejemplo, vamos a sesionar el día viernes. Nos preocupa mucho de que se haya destinado recursos económicos y lamentablemente no se esté ejecutando esta obra. Muchas gracias. Don Oscar, por favor. Don Oscar, por favor.